¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. De la mañana. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Mari Penyán en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Liz de Ramos, coordinadora de producción de Alba Ciudad 96.3 FM y Jean-Marie Arrieche en el apoyo a la producción de esta emisora. En los controles, nuestra amiga Relu Cardoso. Frente a los micrófonos, hoy no nos va a poder acompañar un querido colega que admiro muchísimo, Javier Méndez, y quien les habla, Teresa Quiles. Que te mejores, Javier. Damos la bienvenida a nuestro público principal, protagonista de este espacio. Hoy estaremos inmersos en el universo múltiple del coleccionismo, una pasión que puede formar parte del patrimonio nacional en un museo, siendo la colección, en este caso, la piedra angular para definir el perfil de dicho ente museístico. Es así como una colección de piezas arqueológicas le dará el carácter a un museo arqueológico, y así sucesivamente, transporte, ciencia, arte, historia y juguetes, entre muchos otros objetos u obras. Y el museo será de ciencias, arte, historia o juguetes. Esto es algo que me gusta mucho aclararlo, porque al coleccionismo muchas veces lo definen como un hobby, ¿no? Y yo pienso que ese flujo de energía irrefrenable de los coleccionistas está sometido a métodos muy rigurosos, selectivos, en lo que es la escogencia, la agrupación, el ordenamiento, el almacenamiento y conservación de los objetos coleccionables, sean estos obras de arte, muñecos de acción, monedas, tapas de refresco y lo que ustedes se puedan imaginar, porque es amplísimo. Yo creo, en dado caso, que es un ocio o un hobby. Cuando nosotros estamos en esa etapa de la vida, yo creo que todos hemos pasado por eso, cuando coleccionamos algo como suplementos, cuando habían suplementos, ¿no? Monedas, y luego le perdemos el interés. En cambio, el coleccionista es una persona que está consagrada a coleccionar. Ya les dije, selecciona. Sabe si una pieza pierde el valor o no, si está rayada, si no está rayada, en qué estado está, y eso, por supuesto, le va a dar mayor valor, como ya lo dije, la conserva, etcétera. Bueno, resumiendo un poco, en el estudio tenemos un invitado que de verdad nos honra, un placer de verdad tenerlo y un orgullo tenerlo aquí en el estudio. Su colección es particular, es de artes plásticas y arte popular. No sé si valga la hacer la diferencia, porque para muchos el arte popular no hay que diferenciarla, es también, o sea, artes plásticas y arte popular, tienes las dos cosas o una sola cosa, es de arte. Él se llama Pietro Cinconti, es también artista plástico, un gran artista plástico, aunque él lo niega. Pietro, bienvenido de verdad, y es un honor tenerte aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a usted y a la señora y a todo el programa de Alba Caracas. Bueno, también un honor para mí estar con ustedes. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la colección y qué importancia tiene para la conservación de las piezas y en la historia general del arte, tanto venezolano como de otras latitudes. Vamos a hablar de muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas, porque de verdad este es un tema apasionante. Pero antes de hacerlo, nos vamos a ir a escuchar a Aquilados y Te Hago Entender. Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye b que a nadie extraño más, que nada me hace falta más que tu presencia. Que nada me lastima como lo hace tu ausencia. ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente el tiempo que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender ese sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás? ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas, cuando no sé de ti? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo, que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender? Ese sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás. ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas, cuando no sé de ti? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo, que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Pinceladas. Continuamos hablando de coleccionismo. Sobre este tema y desde Mérida tenemos a Armando Gagliardi, vicepresidente del Consejo Internacional de Museos ICON, capítulo Venezuela, y editor de la revista virtual Museos BE, quien nos envió un audio. El coleccionismo de la acción, que consiste en la agrupación y organización de objetos. Ya va, que puse el modo del audio, chica, el modo este que nos tiene el WhatsApp, que es rapidísimo. Y parece un ratoncito de Cenicienta. Ahora sí, Armando Gagliardi. Que consiste en agrupación. Diga, qué broma. Ahora sí. El coleccionismo de la acción, que consiste en agrupación y organización de objetos de una determinada categoría en un espacio determinado. Desde que somos niños o adolescentes, creamos la condición de coleccionar. Si le preguntamos a cualquier persona que atesoró cuando era joven, siempre recordará algo que tenga que ver con carritos, muñecas, monedas y tantos otros objetos. Las motivaciones han sido muy diversas para cada una de las personas. El gusto, la pasión, la visión, la nostalgia, los recuerdos, el placer estético, la idolatría, la tradición familiar, el reconocimiento y prestigio. Y recientemente, pues, muy concentrado en la inversión económica, entre tantas otras, por supuesto. De las grandes colecciones de las familias reales, burguesas, se crearon las bases de las colecciones de los museos durante los siglos XIX y XX, sobre todo los museos de arte e historia. Pero gracias también a los naturalistas, científicos, arqueólogos, se conformaron los museos de arqueología, ciencia y tecnología, que en la actualidad forman parte de los patrimonios de cada país. Los museos son instituciones culturales, científicas y educativas que cumplen un rol fundamental en la sociedad. Muy interesante lo que nos dice Armando. Es más, Armando, yo quiero que le expliques al público si existe alguna diferencia o si todo objeto coleccionable puede ser museable. Teresa, todo objeto es coleccionable. Sin embargo, el objeto museable ya tiene una connotación distinta. Es un objeto del conocimiento, no solo por las características de importancia que ella tiene. cuando ingresa al museo el objeto ya tiene otro carácter, es decir, hay una importancia histórica, científica o artística que debe tener esa pieza para estar en el museo. Ese carácter que le da la importancia que ella tiene, no solamente vinculado a la historia, al arte o a la ciencia, sino que también tiene una relación con el conocimiento, y ella misma pues transmite ese conocimiento como tal. Entonces, desde esa perspectiva, la condición de un objeto museable debe tener justamente esa importancia. Es totalmente diferente, es de carácter único, y por supuesto está en el museo por esa relación de esa importancia. Muchísimas gracias, Armando. Y Pietro, es lo que estábamos hablando antes de que empezara el programa, que esa importancia se la imprime el coleccionista con este rigor, y que le da un sentido científico, no sería la palabra, pero sí muy sistemático, informativo, está todo como muy, pero eso, todo eso nos lo vas a hablar ahorita. Muchísimas gracias, Armando, de verdad, por tu participación. Disculpa el pequeño error del WhatsApp, teníamos como cierto temor a que no hubiese una buena señal desde Mérida, y por eso nos mandaste el audio. Bueno, seguimos con el invitado en el estudio, que recordamos que es el artista plástico y coleccionista Pietro Cincotti. Así se pronuncia, ¿no, sí, Pietro? Sí, correcto. Pietro, háblanos un poco de cómo es la dinámica del coleccionista, cómo inicia su búsqueda, cómo sería esa conservación, el almacenamiento, el contacto de repente entre ustedes, la relación con los artistas, inclusive la misma forma de adquirir las piezas. Sí, bueno, nosotros empezamos, bueno, yo por lo menos empecé con mi colección de hace ya 30 años más o menos. Mi primera obra fue una serigrafía, como todos los coleccionistas empiezan con una serigrafía o algo de menos costo, pero me acuerdo que me endeudé con mi tarjeta de crédito para comprar esa serigrafía. Y después, bueno, empecé poco a poco a adquirir obras. Había un artista muy especial que le tengo mucho cariño, que se llama Víctor Millán, que es ingenuo, un artista ingenuo, que yo colecciono obras de él. Y bueno, se le han hecho varias exposiciones en la GAN, están hechos dos en la GAN, en el Trasnocho Cultural, y varias piezas me las han pedido para exposiciones en Falcón. Peran Hermini, que en paz descanse, también me pidió varias piezas, el profesor Francisco de Antonio también. Y bueno, y así empecé poco a poco a coleccionar, y luego con mi profesión de odontólogo empecé a atender a varios artistas. Y bueno, y empezó esa especie de trueque con los artistas, ¿no? Entonces se ha ido corriendo la voz entre los artistas, y ahorita hay mucha necesidad en ese sentido. Y bueno, hemos hecho esa especie de cambalache con un los intercambio. Artistas. Sí, un intercambio. Entonces, bueno, ha ido creciendo la colección de artistas de estamos hablando de Regulo Pérez, Abilio Padrón, que son una de las personas que quedan de esa época, el señor Alexis Hernández también, que está en sintonía ahorita aquí por Instagram, y bueno, y toda esta serie de artistas jóvenes que tenemos, de nuevos valores, y bueno, y para mí eso es un honor, porque cada obra, para uno es muy fácil a lo mejor ir a un taller con dinero y comprar las obras, en vez de estas obras, no solamente que conozco al artista, sino la disfruto, intercambiamos, y es diferente conocer a alguien en un bar o en una casa que en una silla odontológica, porque ahí todos los miedos, y ese eres tú. Y yo, cada obra que me da un artista, yo sé que la disfruté, la trabajé, y yo le doy doble valor a esa obra en vez de pagarla. Claro, y de repente has tenido esa, o has sentido esa necesidad, me falta tal artista. Sí, claro, claro, siempre, las colecciones, y más cuando uno colecciona obras de arte de venezolana, uno siempre quiere siempre una colección tiene que tener algo de cinetismo, algo de arte ingenuo o arte popular o arte general, y siempre hay una pieza que uno quisiera tener. Siempre está, algún día llegará por muchas razones. Muchas veces porque no se puede económicamente, porque hay piezas que uno quisiera tener que valen mucho dinero. Claro. Pero bueno, la vida da muchas vueltas y siempre se va llenando ese espacio en la colección, ¿no? Es lo que decía Armando, que últimamente que tiene que ver mucho con las inversiones. Sí. El coleccionismo. Bueno, digamos que en ese deseo que tiene el coleccionista, tú tienes tu colección muy amplia, muy grande, con varios artistas. Háblanos un poco de qué artistas tienes. Ya dijiste algo, pero tengo entendido que tienes a Mateo Manaure, sí. Tienes a Salia Quiñones, sí. Tienes a Colette de Lozán, sí. O sea, es bastante amplia, sí, tu, sí, colección, sí, sí. En talentos emergentes también tienes muchísimas personas que están surgiendo ahorita, sí, y que tienen una, sí, obra extraordinaria. Háblanos, sí, un poco de tu colección, qué cantidad de piezas tienes. Bueno, más o menos cuánto, porque es grande. Es grande, sí. Bueno, yo más o menos calculo que deben estar sobre las 1000 obras, más o menos. 1000 obras, por encima de las 1000 obras. Y bueno, hay artistas de la generación, como le dije, de Régulo, Nidia, Abilio Padrón, toda esta gente, hasta los intermedios, que es la otra generación, como Félix Perdomo, Bruno García, Trino Sánchez, Roger Herrera, y luego los más contemporáneos, así como Leonardo Nieves, ¿quién más puede ser? Rosa Salazar, Bolívar, muchos artistas, ¿verdad? Pero es muy variada y diferentes épocas, que eso es lo que me enorgullece. A veces he tenido la casualidad que en el consultorio se han conseguido 3 pacientes, y de las cuales, por ejemplo, una vez se consiguió Régulo, que fue profesor de un paciente que iba a atender después, y luego vino otro paciente que fue profesor del segundo que le dio clase a Régulo. Esa foto la tengo ahí en las redes, y eso es para mí fue un honor, pues, tener esta serie de personajes ahí, de 3 generaciones en un consultorio. Imagínate, un anecdotario, que sí, ya nos vas a profundizar en eso. Sí, sí. Sabes que yo ahorita quería mencionar a algo que siempre decía Edgar Ernesto González, que él es el presidente del Consejo Internacional de Museos, el capítulo Venezuela, porque él siempre enfatiza en la importancia que tienen los coleccionistas, tanto por el papel de custodios que ellos desempeñan, como en cuanto al hecho que rescatan y conservan la memoria, porque realmente es extraordinario el cuidado del embalaje y el mantenimiento, que ya nos vas a hablar de eso en detalle, ¿no? Él también dice, Edgar, que entre todos los coleccionistas, ustedes forman como una suerte de cartografía donde, bueno, no dice una suerte, dice una cartografía, donde la tipología de cada una de sus colecciones permite conocer la identidad de regiones. Este micrófono es la segunda vez que se cae. Permite conocer la tipología de las regiones, de las ciudades, en este caso de un país o más generales. Ya tú dijiste que tu colección es de arte venezolano, no, sí, tienes de otro. No, sí, sí, siempre se cuela algún artista extranjero, pero la mayoría es arte venezolano, ¿no? Okay. Y trabajamos en eso, pues, ¿no? Para todas las tendencias, diferentes épocas, y bueno, netamente venezolano es el lo que se colecciona, pues. Pero tienes colados son poquiticos. Sí, pero sí hay uno argentino, hay pero sí hay colados, sí hay de otras latitudes. Pero tu ideal es seguir coleccionando arte venezolano. Sí, arte venezolano. Toda, okay, su tendencia, todas sus épocas y Y bueno, como dijo el señor, que es una cartografía, deberíamos tener ya una como una asociación, pues, para tenerlo, para reunirnos y tener todo perfecto. Okay, nos queda poco tiempo para irnos al próximo tema musical. Me gustaría que, no sé si puedes adelantar algo o lo dejamos para después de la segunda canción. Sería porque en el programa anterior nosotros hablamos de criptoarte, lo dedicamos al criptoarte, sí. Y me gustaría saber si tú tienes en tus obras, en tu colección, obras criptoartísticas. Y en el caso de tenerlas, ¿cómo hace un coleccionista para atesorar este tipo de obra? Creo que quedaron bastantes dudas en el otro programa, cómo no. Que deberíamos hacer otro sobre criptoarte. Cómo no, la próxima yo les respondo eso, gracias. ¿Nos da chance o nos vamos ya a la próxima? Un minuto nada más. Yo creo que es mejor irnos al próximo tema, que sería Culpables de Gocho y Willy, y después, cuando regresemos, Pietro nos contesta esa pregunta. No es culpable de Gocho y Willy. Yo tengo aquí Culpables de Gocho y Willy. Es mucho más abajo. ¿Es más abajo? Sí, bueno, imagínate tú. Hoy el programa ha estado como que lleno de errores porque el micrófono se me cae. Bueno, nos vamos con el segundo tema musical, que es de Bomba Estéreo. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Dentro. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Las 10 y 26 minutos. Conéctate. @albaciudadfm. También en @albaciudad. Y visita albaciudad.org. Municipio Trujillo del Estado Trujillo. Existen lugares que han adquirido una significación fundamental para sus habitantes. Por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el Parque La Trujillanidad. La de Burbusay, ¿por qué eres tan diferente? Porque cuando te ocultas vives en mi mente. La Trujillanidad es un parque ubicado en la avenida Laudelino Mejías y Paz, con un monumento consagrado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hay 12 esculturas de bronce que representan a los soldados desconocidos y 8 figuras que personifican a Vicente de la Torre, Pedro Miguel Chipia, Antonio Nicolás Briceño el Diablo, Manuel Arraiz, Manuel Gargaza, Andrés Linares, Miguel Vicente Segarra y Barbarita de la Torre. ¡Vamos, compañeros! Tenemos que combatir unidos contra los realistas que no aceptan nuestra libertad. Dios y Santa Bárbara nos protegen. ¡Vamos, hombres! ¡Vamos, mujeres! ¡Únanse al ejército patriota! Todos héroes y heroína de la localidad trujillana, quienes lucharon por la independencia de su región y de Venezuela. En el parque se reúnen las familias para realizar diversas actividades recreativas, deportivas y culturales. Además, se practica zancos, malabarismo, teatro y artes circenses. Sus espacios son propicios para el esparcimiento y el recuerdo de los héroes y heroínas de la patria. Conocimos el parque La Trujillanidad, Patrimonio Cultural del Estado Trujillo, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Conocer de tradiciones, playas, ecología, diversión y mucho más solo es posible en Tierra de Aventuras, un espacio dedicado a conocer las bondades turísticas de nuestro hermoso país y cómo preservar su ambiente. Todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, conducido por Angie Vélez. ¿Sabías que abandonar las aulas genera trastornos emocionales en adolescentes? La escuela es un lugar clave para que se encuentren con sus compañeros y desarrollen sus habilidades sociales. Asistir a clases refuerza el bienestar y salud mental de niños, niñas, adolescentes y sus padres. Regresar a las escuelas y evitar contagios de COVID-19 es posible si cumplimos con las medidas de prevención como lavado de manos y el uso del tapaboca. La educación presencial es esencial. Digamos presente. Alba Sudá se refresca para ti con las canciones del momento, destacando la cultura y las tradiciones de nuestro país. Sintoniza la 96.3 FM al estilo de su gente. Alerta. Las variantes brasileñas de COVID-19 son dos veces más contagiosas y letales. No distinguen sexo, raza ni religión. Usemos la mascarilla correctamente en todo momento. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos. Las 10 y 30 minutos. Alba Ciudad recorre con su versatilidad toda la ciudad, no cambies el dial. La mejor música la encuentras acá, desde los ritmos afro-venezolanos, recorriendo hasta el joropo oriental. Cultura hip hop, del drill y del trap, la 96.3 te la da. MHA. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Efemérides. El maestro Pablo Picasso, emblemático en la plástica, un hito que cambió esquemas y abrió puertas a las vanguardias y corrientes artísticas del siglo XX, nos abandonó físicamente un 8 de abril de 1973. el cubismo, la escultura neofigurativa y el grabado contemplan parte del profuso legado de este creador malagueño, que también en sus múltiples lenguajes abordó la cerámica artesanal, la ilustración de libros, el diseño de escenografías y el vestuario de montajes teatrales, entre otros. ¿Sabías que la colección de máscaras y de arte africano con sus formas geométricas del Museo de Etnografía del Palacio del Trocadéro en París fue fuente de inspiración para el cubismo de Picasso? Bueno, otra efeméride que tenemos es que aún se respira en el ambiente el 11º aniversario del Museo de los Llanos, ubicado en Barinas, Estado Barinas. El MUYA fue inaugurado un 31 de marzo del 2011 con el objetivo de preservar, exhibir y difundir los distintos talentos y manifestaciones culturales de los llanos venezolanos. Obras de arte, objetos alusivos a la cultura llanera, fotografías, son algunas de las piezas que podemos disfrutar en el MUYA, así como deleitarnos con disciplinas como la danza, la música y la artesanía, todas con ese sabor particular e identitario de esta región de nuestro territorio. Notimuseos. Seguimos con nuestro informativo. La Galería de Arte Nacional inició este mes de abril con la inauguración de la muestra Espacio Infantil, la cual es una propuesta cultural que tiene como objetivo enaltecer y dar a conocer el arte de los consentidos de la casa, así como propiciar que los niños se interesen en el mundo del arte como medio de expresión y transformación. Otro de los preceptos que persigue la GAN es impulsar su papel como herramienta educativa donde sea posible que los niños interactúen y ellos puedan desarrollar sus capacidades, así como motivarles la creatividad, la imaginación y todo esto mediante el arte. Espacio Infantil arrancó con el trabajo del niño de 8 años llamado Simón Fuentes Poblet, residente del Valle. GAN invita a todos los niños, niñas y adolescentes a esta propuesta y la dirección es en la Avenida México. Otra noticia es: ¿te interesa aprender danza africana y a la vez disfrutar de los beneficios del yoga? Bueno, el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Posani te invita a realizar afroyoga todos los miércoles y viernes de 9 de la mañana a 10 y media. Rita Bonilla es la facilitadora de esta disciplina, donde podrás equilibrar el ritmo y la energía del templo más importante del universo, es decir, nuestro cuerpo. Desde cada chakra emanamos esa fuerza necesaria para regularnos interna y emocionalmente, así como transmitir esas ondas positivas tan beneficiosas para los demás. Recordamos que el MUSAR está ubicado en la Avenida Bolívar, calle Sur 9, San Agustín, Caracas. Memorias de la vida, registro fósil es la exhibición del Museo de Ciencias, donde puedes apreciar algunas piezas de la colección de fósiles encontrados en nuestro territorio. En dicha muestra puedes apreciar especies de la megafauna, por ejemplo el tigre dientes de sable, así como restos óseos de dinosaurios encontrados en Venezuela, huesos mandibulares de peces, dientes de tiburones, entre otros. El visitante al Museo de Ciencias igualmente disfrutará de infografías que lo llevarán a recorrer el abanico fósil nacional. Esta colección del MUSI te permitirá evidenciar la abundante biodiversidad que ha reinado en el país desde tiempos remotos. Y nos despedimos de esta sección informativa con el último día, que es mañana 5, para que tú puedas opinar y decidir sobre cuál es el concepto de museo más apropiado para nuestros tiempos. Arroba y con Venezuela es el sitio de Instagram que te llevará a la encuesta que está realizando el Consejo Internacional de Museos Capítulo Venezuela para que des tu opinión sobre las propuestas conceptuales que te están presentando en esta encuesta, que fueron elaboradas gracias a la participación de distintos comités y del público en general, porque tu opinión es muy importante. Pinceladas. Ahora sí, Pietro, seguimos con la con la pregunta que teníamos al aire, que era sobre criptoarte, si en tu colección también tienes piezas criptoartísticas, y cómo hace un coleccionista tanto para adquirir como para coleccionar el criptoarte. Bueno, con referente al criptoarte, eso es un NFT. Eso es en español token no fungible. Eso quiere decir que como esto entra en una cadena de bloques, una cadena de bloques es irrepetible. Una vez que entra la obra de arte que se crea, que tú puedes crear como una serigrafía, por ejemplo, una obra de 10, 2 de 10, 3 de 10, una vez entra ahí, lo puedes hacer digitalmente, puedes hacer un cuadro que tú le tomes una foto y lo digitalices y lo pongas en la cadena de bloques, entra, y la ventaja de eso, y aplicado al mundo del arte, por ejemplo en una colección, sería bueno que cada cuadro que es único, uno digitalice una sola pieza, y eso sería como el certificado. Ese sería un certificado casi inviolable, ¿okay? Porque entra en la cadena de bloques. Entonces, cuando una persona adquiera una obra original, se le entrega también la obra también en digital, no solamente físico, sino en digital, que sería a la vez el certificado que es irrepetible de esa obra. Y referente a que si yo tengo, sí, yo, bueno, siempre en esas cosas uno quiere investigar, y hay una plataforma, se llama Binance, y bueno, yo compré ahí unas cositas, unos dibujitos, unas cosas, unos dibujos digitales. ¿Cuántos tienes? No, son poquitos, tengo como 6, solamente. Okay. Solamente era para tener en la colección. Tu colección no se podía quedar sin eso. Sí, porque eso es lo que está de moda ahorita, y entonces, bueno, hay que estar al día con todo eso. Entonces, bueno, tengo unos 6 o 7 toques no fungibles, pues, NFT o criptoarte. ¿Y sientes alguna diferencia de repente el coleccionar ese tipo de arte, sí, al arte físico? Claro, claro que sí. Eso es como quien dice, el que lee un libro en la Kindle, en una computadora, a tener el libro físico. Eso yo creo que nunca, jamás, creo que va a ser desplazado eso. O sea, claro, lo que es la pintura física, un lienzo, una escultura, yo creo que eso no va a ser jamás reemplazado por este criptoarte. Claro. Entonces, pero bueno, son lenguajes distintos, sí, y cada uno tiene su espacio. Sí. Me imagino que tú tienes muchas anécdotas, Pietro, de tantas piezas que tienes coleccionadas. Han sido muchas regiones que habrás visitado, me imagino. Ya nos hablabas algo, nos adelantabas algo de estos intercambios que has hecho en tu consultorio como odontólogo. Me imagino que también tienes tus anécdotas en comercialización, de repente se me hizo difícil una y lograste obtenerla por X causa. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? Bueno, sí, yo digo que cada obra que tengo yo tiene una historia, porque no solamente viene el paciente, como mi relación odontólogo-paciente, sino después de ahí pasamos a ver la obra, a conversar, cómo la pintó, por qué se hizo. O sea, toda obra tiene una historia, que eso para mí tiene, como te dije antes, un valor, un doble valor, porque es diferente ir a una galería o ir a, que a veces tú vas a una galería, no conoces ni al artista. Entonces tú compras una obra y la tienes porque te gustó, pero resulta que no sabes ni cómo es el artista, ni cómo es físicamente. Para mí eso es importante, de verdad. Claro. Eso para mí es importante. Ver cómo piensa, cómo razona. Y como te dije, cuando uno está en el consultorio, el paciente es abierto, es él, porque está, siempre yo lo comento con Samuel Baroni, Él está, cuando uno entra en un consultorio odontológico, tiene miedo y ahí afloran todas tus cosas. Entonces, ahí no hay, nadie es mejor que otro, sino ahí estamos todos al mismo nivel, ¿no? Y entonces, eso le da, para mí, un doble valor a cada hora que yo intercambio en este intercambio que estoy haciendo con los artistas o inclusive coleccionistas, porque también he atendido a coleccionistas y me han entregado parte de obras para intercambios, ¿no? Lo que dijiste me encantó, que es lo del taller. ¿Por qué? Porque yo inclusive como periodista creo que lo más sabroso es visitar al artista, sí, en el propio taller. Y eso es algo que tú haces mucho, porque en tu cuenta en Instagram, que ahora no las vas a dar a todos, sales en muchos talleres de muchos artistas, o sea que tendrás cualquier cantidad de anécdotas. Sí. Muy claro, sabrosas porque, todas. Claro, porque no solamente eso, sino después de ahí normalmente terminamos yendo al taller del artista y conozco su taller y sus técnicas y su lado humano, que claro, es muy importante. Claro, y la esposa y los hijos y me echan los cuentos. Entonces eso es importante para mí, porque no es tener una colección porque tienes dinero y compras y vas y a una galería y como te dije, no conoces ni el artista. No, tú lo conoces desde lo más profundo, desde el miedo del consultorio, luego en su casa, en su taller, a sus esposas, a sus hijos. O sea, esa combinación es muy bonita y cada pieza tiene un cuento. Es un proceso precioso por todo lo que nos cuentas y que tiene su historia. En ese proceso me gustaría que me entraras en detalle, en esos detalles, si se quiere, que son álgidos, porque todos tenemos en lo que hacemos, en todas las actividades, un punto álgido. En este caso yo creo que sería el almacenamiento, porque ustedes siempre, los coleccionistas, dirán, ¿cómo hago para almacenar mis piezas, ¿no? O mis obras en este caso? Y otro proceso álgido que yo creo sería... Otro punto álgido sería la conservación y el embalaje. No sé, sí, a lo mejor me equivoco. ¿Por qué no nos hablas de todo ese proceso del coleccionista? Sí, es un punto bien importante, porque cuando uno a lo mejor tiene 10 o 15 piezas, bueno, guindadas en un apartamento, a lo mejor es fácil, ¿no? Pero cuando llega un momento que ya tienes... Yo tenía obras, por ejemplo, en mi consultorio, en casa de mi suegra, en mi casa, en mi balcón, en mi casa. Y llegó un momento que yo dije, tengo que ordenar esto. Tengo que hacer un seguimiento a cada obra, fotografiarla, hacer un trabajo importante, que estamos en ese proceso en este momento. Y bueno, alquilé unos depósitos donde quise concentrar todas las obras. Y a raíz de este depósito, que tiene un jardín muy hermoso, que han visitado muchos artistas como Hugo Mariño, Luis Galíndez, que hemos también ahorita ha sido como un centro de invitación a todos los artistas, y entonces a veces vienen, pintamos, hablamos, charlamos. O sea, se ha convertido ese centro de donde tengo las obras como un centro de unión. Se han unido varios artistas, hemos hecho charlas. Entonces, y tengo ahí mismo, tengo el carpintero que hacemos los bastidores, lo único que no podemos hacer ahí es lo que es la parte de papel, que me lo hace una otra señora, el papel, que es un poquito más delicado, que hay que hacer un tratamiento químico con antiácido, papel antiácido. Pero ahí van todas las obras, las estamos organizando. Empezó con un espacio muy pequeño y bueno, ya llevamos ya 3 salones, porque cada vez una cosa son 200 obras enrolladas y 200 obras montadas en bastidores. Claro. Entonces cada vez se complica más, pero bueno. Que te adelantaste un poco o lo que te iba a preguntar, que también requiere como una inversión aparte el conservarlas, ¿no? Sí. Porque no es como un museo que tiene una bóveda, sino ustedes tienen que hacer esa suerte de bóveda, ¿no? Uh-huh. Y tienes que contratar personas, como ya obviamente tú dijiste, el carpintero, la persona del papel, o sea que es una inversión aparte. Sí. conservar este... ¿Cómo haces tú cuando se te daña una pieza? Porque a veces de repente se puede dañar un pigmento, sí, o una escultura, algo, no sé, sí. ¿Cómo haces? ¿Acudes a una institución como el CENCREP o cómo haces? No, bueno, en referente al papel, sí tengo una restauradora que ya se lo referente al papel. Cuando es algo sobre óleo o pintura, bueno, el mismo Edgar, que es el artista que yo estoy... ¿Qué ahora nos vas a contar de sí, eso? Sí, que estoy como promoviendo, él me ayuda en esa parte, ¿no? Y bueno, y uno con sus cosas también le mete un poquito a la restauración. En las redes sociales, cuando la tengan, el otro día me regalaron un José Gregorio que estaba todo roto, todo partido, y se reformó, se intervino, y Verga pintó la carita, yo intervine la parte del traje, y bueno, y uno va probando y va ensayando cosas en restauración, en pintura, en pigmentos, en varias cosas. Entonces, bueno, nos quedan 7 minutos, es bastante, ¿no? En estos 7 minutos, antes de que tú concluyas con lo que es coleccionismo, me gustaría que hablaras de tu proyecto como artista que tienes con Edgar Ramos. Sí. Es un gran artista, de verdad. Sí. Lo admiro tanto como a ti, porque de verdad tú pintas bellísimo. Él dice que no, que él no es artista, pero él, de verdad que hay que quitarse el sombrero. Bueno, es más, yo fui a tu consultorio y las obras que más me impactaron fue la de Edgar Ramos y la tuya. Muchas gracias. De verdad. Muchas gracias, Lera. Entonces, háblanos de ese proyecto. Bueno, eso empezó a raíz del depósito. Yo conozco a Edgar hace mucho tiempo y él siempre hacíamos intercambio yo le compraba algunas cosas y yo le veo, es un artista de mucho talento. Entonces, bueno, yo vi que, claro, con el mismo problema de la pintura, de los escasos, de las telas, bueno, lo que vive hoy en día cualquier artista, yo le dije, oye, vamos a proponernos en el sitio, que hay un espacio muy hermoso. Ese espacio es mágico, ¿verdad? Que eso se ha convertido en un espacio mágico. Él empezó a pintar, yo le compré lo que es la pintura, y bueno, se ha ido haciendo una suerte de cuadros, de proyectos nuevos. Cada vez probamos. Yo a veces como voy a muchos, como me dijiste, voy a donde los artistas, ¿no? Amigos. Entonces a veces uno le pregunta las cosas que utilizan, los pigmentos. Entonces uno empieza también a mezclar esa especie de alquimia con algunas cosas. Oye, ¿cómo se verá esto haciendo esto con óxido ferroso, pegamento? A ver cómo se va viendo esas veladuras. Entonces yo se las presento a Edgar y Edgar inmediatamente, oye, podemos hacer esto, podemos hacer... Entonces eso es interesante, ¿no? Cómo se ha hecho toda esta serie de uniones, ¿no? Para crear a Edgar Ramos, ¿no? Para ilustrar un poco el trabajo de Edgar, en el Instituto Universitario, el antiguo Instituto Universitario de Artes Plásticas Armando Reverón y USAPAR, ahora de la UNEARTE, uh-huh, hay un mural grandísimo, sí, de él con el rostro del maestro Armando Reverón, sí, sí, en azul, bellísimo. Sí, sí. Ustedes están trabajando en conjunto, tengo entendido. Sí. O sea, hay algunas obras de arte que tú has intervenido también. Sí, sí, porque el fondo, lo que es la parte del fondo, lo que es la mancha inicial, y ahí empezó la inquietud mía de empezar a pintar, ¿no? Que muchos artistas, amigos, pero ponte, métete a pintar, que tus manchas están buenas. Entonces, bueno, me ha animado bastante eso, ¿no? Pero sí, si hay ese fondo inicial y esa mancha inicial, la empiezo a realizar y luego van saliendo las figuras, porque él es netamente figurativo. Me gusta mucho la abstracción, pero él es netamente figurativo y estamos combinando varias cosas ahí en eso. Bueno, agradecemos muchísimo tu presencia en el estudio y agradecemos también la participación de Armando Gagliardi, vicepresidente del ICOM capítulo Venezuela. Pincel Digital saldrá al aire nuevamente gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Dirección General de Gestión Comunicacional a cargo de Mari Peñán, en la coordinación de producción de Alba Ciudad 96.3 FM, Liz de Ramos, en los controles, nuestra amiga Relu Cardoso. Frente a los micrófonos, le mandamos muchísimos saludos a Javier Méndez, que se recupere pronto y venga el próximo lunes. Y frente a los micrófonos también, Teresa Aquiles, quien les habla. Nos vamos entonces con Primer Avión de Matiz Camilo. Prepara el café como siempre, el mismo desayuno de los viernes y no estabas, tú no estabas. Sé que prometí ser paciente, pero ¿qué le hago si me duele la distancia? Nos tienen pausa. Solo sé bailar si tú bailas. Bueno, en este interín se nos olvidó entregar las redes de Edgar para que nos sigan. Arroba Edgar Ramos 3001, que es la red de Edgar. Y el que quiera conseguir también parte de la colección, colección Chincotti Bellino. Ahí están las dos redes para que nos sigan. Muchas gracias. Extraño desde las 9 a las 5. Yo te extraño viernes, sábado y domingo. Dime cuándo llega. Para recogerte con cartel y con globito. Yo ya no quiero dormir solito. ¿De qué me sirven los 5 sentidos si no te tengo conmigo? ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión. No sabes cómo estoy. Muriéndome de amor. ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión. No sabes cómo estoy. Muriéndome de amor. Me pregunto cuánto falta. Entiende cuánto me haces falta. Ya no quiero la distancia. Ya devuélveme la calma. Dos, tres de la mañana y la cama que te extraña me pregunta cuánto falta para ver tu ¿por cara? ¿Qué no vuelves hoy? Toma el primer avión. No sabes cómo estoy. Muriéndome de amor. ¿Por qué no vuelves hoy? Las 10 y 55 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Bueno, les digo que estoy muy feliz porque hemos logrado adaptar y subir adecuadamente y de manera significativa todas las tablas salariales de los maestros y maestras del país, que disfrutarán de un salario mejorado, avanzando hacia el salario digno en el mes de marzo. Ya está firmado y aprobado. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, a través del Instituto Nacional de Nutrición, te invita a fortalecer tu sistema inmunológico con las siguientes recomendaciones. Bebe abundantes líquidos, agua natural entre 1.5 litros a 2 litros al día y evita el consumo de bebidas gaseosas e instantáneas. Endulza con miel o papelón, hojitas de stevia, frescas o secas. Mantén una actividad física. Baila, salta la cuerda, busca rutinas de ejercicio en las redes sociales y activa tu cuerpo. Venezuela unida contra el coronavirus. Agarra datos y empátate con lo alternativo. Gobierno bolivariano. Te invitamos a disfrutar Sesiones Sendis, conciertos en vivo, variados en géneros musicales, todos los domingos a las 8 de la mañana. Sesiones Sendis. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. La paciencia es la aptitud que posee una persona para enfrentar las adversidades con voluntad y sin lamentaciones. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Las artes plásticas en Venezuela y sus protagonistas. Carmen Rosalía González Ágreda nació el 4 de agosto de 1930 en Caracas, mejor conocida como Lía Bermúdez. Inicia su actividad artística realizando pinturas de porte figurativo, así como las tendencias del neoplasticismo. Lía Bermúdez, en el año 2006, recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas de Venezuela. Las artes plásticas en Venezuela y sus protagonistas. Y ahora, derecho a la lectura. Promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poema. En mi pueblo había un río, escrito por Enrique Hidalgo. Del libro Cardenalito, Lengua y Literatura, segundo grado, página 113. En mi pueblo había un río, con aromas y rumor, con pececitos y ranas, con flores de cundiamor. Al tiempo se fue secando por el fuego destructor y llorando entre las piedras un día desapareció. Solo queda el cauce seco, sin colores ni canción. El mar se quedó en espera de su hermano soñador. Y yo me siento muy triste, añorando aquel verdor, cuando en mi pueblo había un río con aromas y rumor, con pececitos y ranas, con flores de cundiamor. Una producción de la Escuela Bolivariana María Dolores de Araujo, del municipio San Rafael de Carvajal, Estado Trujillo. Y Radio Talento, tu voz escolar, Las 11 en punto. Fomentando la cultura, no es el ritmo, es el mensaje. Por eso MHA te canta estos compases. Además, quiero hacerte una invitación. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM y pide tu canción. Se supone que no me iba a involucrar, que con otros ojos no te iba a mirar, pero me hiciste un hechizo y de mi mente no te puedo sacar. Quiero robarte sin aviso y así por fin matar la curiosidad. Sigo preguntándome por qué sueño contigo. Ignorarte algo que no consigo. Solo espero llevarte conmigo. Hablando claro, quiero verte. Estoy loco por tenerte. No creo en la suerte, pero espero tenerla contigo. Hablando claro, quiero verte. Estoy loco por tenerte. No creo en la suerte, pero espero tenerla contigo. Dime qué fue lo que tú me hiciste, que estoy todo el tiempo pensándote. Ven, quítame las ganas, girl, hazme una visita en la madrugada. Tengamos algo explícito, único. ¿Cómo hace pa' tenerme así? Explícalo. Algo tienes que me sedujo. Sorry, tú me hiciste un embrujo. Hablando claro, quiero verte. Estoy loco por tenerte. No creo en la suerte, pero espero tenerla contigo. Hablando claro, quiero verte. Estoy loco por tenerte. No creo en la suerte, pero espero tenerla contigo. El tiempo, estoy viendo tu foto, una brujería, un control remoto, me trae loco, lo pienso todo el tiempo, no entiendo, me causa un terremoto, dime si es vudú, lo que me hiciste tú, lo siento en la vista y el tacto, tú hiciste un pacto, y viste en el punto exacto, baby. Te vi, no sé qué me pasó, tú me tienes delirando, voy llegando a tu. Si tú quieres, ve bajando. Hablando claro, quiero verte. Estoy loco por tenerte. No creo en la suerte, pero espero tenerla contigo. Hablando claro, quiero verte. Estoy loco por tenerte. No creo en la suerte, pero espero tenerla contigo. Las 11 y 4 minutos. Let me live on the line. I got a little freakiness inside. And you know that the man has got to deal with it. I don't care what they say, I'm not about to pin nobody's way, cause it's all about the dog in me. Mm-mm. I want a freak in the morning, a freak in the evening, just like babe. I need a perfect brother that can satisfy me, just for me. If you are that kind of man, cause I'm that kind of girl. I got a freaking secret everybody sing, cause we don't give a damn about a thing. Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. And we get all through the night to the early morn. Come on and I will take you around the hood on a gangster lead. Cause we can love any time of day, it's so good for me. Everybody sing, cause we don't give a damn about a thing. Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. Yeah. And we can all through the night to the early morn. Come on and I will take you around the hood on against the lead. Cause we can any time of day, it's so good for me. Come on. Las 11:06. El pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestros sentimientos. Eso es Alba Ciudad. Arpa, maraca y buche, lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Las 11:10. Me dices que no me quieres, mi cielo, ¿qué voy a hacer? De pena me moriría, negrita linda, sin tu querer. Me dices que no me quieres, mi cielo, ¿qué voy a hacer? De pena me moriría, negrita linda, sin tu querer. Sin tu querer, mi ilusión se murió, y vivir para qué, si no tengo tu amor. Sin tu querer, mi cantar se ha apagado, necesito tu voz y el calor de tu piel. Sin tu querer, mi ilusión se murió, y vivir para qué, si no tengo tu amor. Sin tu querer, mi cantar se ha apagado. las 11 y 13 minutos. Estás en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Llorando, desconsolada, un padre sin trabajo, que no puede hacer nada. Los niños hambrientos no piensan en nada, solo quieren amor. Y este mundo, lo que necesita es love, love, love. Y este mundo, lo que necesita es love, love, love. Y este mundo, lo que necesita es love, love, love. Y este mundo, lo que necesitas, love, love, love. El que es diferente, también inconsciente, a veces simplemente dañando a la gente. Algo confundidos, también impacientes, solo quieren amor. El dolor, fe y esperanza y amor. De las tres, la última te sana el corazón. Fe y esperanza y amor. De las tres, la última te quita el dolor. Fe y esperanza y amor. De las tres, la última te sana el corazón. Y este mundo, lo que necesita es love, love, love. Este mundo, lo que necesita es love. Lo que necesitas, love, love, love. Y este mundo, lo que necesitas, love, love, love. Las 11 y 16 minutos. Fiesta. Mundial llegó, vamos despierta. las 11 y 20 minutos. La belleza del amor y la pasión. La pasión. La escuchas. Por Alba Ciudad. Se hizo con lo nuevo que yo piso. Si son míos, dale. Yo ando con los criminales haciendo los males. Yo te digo, vale. Hacemos lo bueno, pero lo malo sale. Algo tiene tu cuerpo que yo no sé, que yo no sé qué será. Y la disco te cura, pero te veo en la oscuridad. Te conozco en tu cara, que tú eres mala, que tú eres la mala. Pero si tú eres mala, yo soy el diablo de. Look so social, y un pupón a mí. Ven, Natalie, está como para mí. Vamos a pegarnos con esta canción, con esta canción. You look so social, y un pupón a mí. Ven, Natalie, está como para mí. Vamos a besarnos con esta canción, con esta canción. Gota a gota, se ve toda la maldad, se te nota por encima de la ropa. Negrota, dime quién te azota, el que te alborota. Háblame de maldad, a mí. Pedirle un pequeño nave. Ya tenemos las edades para cumplirnos las necesidades. Algo tiene tu cuerpo que yo no sé, que yo no sé qué será. Y la disco te cura, pero te veo en la oscuridad. Reconozco en tu cara que tú eres mala, que tú eres la mala. Pero si tú eres mala, yo soy el diablo de verdad. Que yo no sé qué será. Y la disco te cura, pero te veo en la oscuridad. Te conozco en tu cara, que tú eres mala, que tú eres la mala. Pero si tú eres mala, yo soy el diablo de verdad. Yeah, I'm not playing. Bad guys are coming to the town, baby. What's up? Neneto, killing them. Las 11 y 23 minutos. Voy a tener un mundo a la medida, donde tú y yo seremos soberanos. Una pequeña encantadora isla de eternas primaveras y veranos. Bajo el ardiente sol de las pasiones crecerá nuestro amor fuerte y risueño. Y sin otras tareas y ocupaciones velaremos por él con fe y empeño. La tierra del fuego será mimada por las aguas del romance, y con el color de nuestro sueño pintaré el cielo azul brillante y bailaremos. existirán complejos ni malicia. Será un paraíso verdadero. Yo vestiré tu cuerpo con caricias y adornaré con orquídeas tu pelo. Bajo el ardiente sol de las pasiones crecerá nuestro amor fuerte y risueño. Y sin otras tareas y ocupaciones, pelaremos por él con fe y empeño. La tierra del fuego será mimada por las aguas del romance. Y con el color de nuestro sueño, juraré el cielo azul brillante. Y bailaremos. Las 11 y 27 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Bello no solo se inicia en Caracas como poeta, también comienza a escribir historia. Podemos registrarlo como el primer historiador criollo que escribió sobre historia venezolana, así como uno de nuestros primeros y más prestigiosos periodistas. Inserta en la Gaceta de Caracas, de la cual fue uno de sus primeros redactores, el prospecto de su libro titulado Calendario Manual y Guía Universal de Forasteros en Venezuela, junto con su resumen de la historia de Venezuela. Para esta época ya estaba en boga el ideario de la Revolución Francesa. La juventud americana había comenzado a nutrirse de aquellas ideas que buscaban un cambio político, económico y social de la humanidad. Bello permanecía silencioso dentro del ámbito político en cumplimiento de sus funciones en la Secretaría de la Capitanía General venezolana, pero no era indiferente ante lo que estaba ocurriendo en Europa y menos ante los planes revolucionarios independentistas de americanos como Miranda, que ya andaba recorriendo el mundo con el propósito de prepararse militar e intelectualmente para su lucha por la liberación de los pueblos del planeta. Con mucho riesgo, nuestra juventud leía a Montesquieu y a Rousseau, entre otras fuentes básicas de inspiración para buscar la libertad y la independencia. De esta manera, un nuevo destino se abría para el joven Bello. Guión JJ Cordero Ceballos, historiador. Música Alirio Díaz. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Tienes una cita importante. Alístate para disfrutar de la mejor música venezolana en La Fiesta es con las Bandolas. Los maestros Alexander Lugo y Milagros Figuera te esperan todos los jueves de 2 a 3 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Sabías que asistir a clases refuerza el bienestar y desarrollo de niños, niñas y adolescentes? En la escuela, nuestros hijos e hijas reciben educación, protección y apoyo de sus maestros, juegan y hacen amigos. Regresar a las escuelas y evitar contagios de COVID-19 es posible si cumplimos con las medidas de prevención como lavado de manos y uso del tapaboca. La educación presencial es esencial. Digamos presente. La 96.3 FM se refresca para ti con nueva imagen sonora y las canciones del momento. Actualidad, cultura y tradición. Solo en Alba Ciudad. COVID persistente. El síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico es una extraña reacción inflamatoria post-COVID que afecta a niños, niñas y jóvenes. No existe ningún tratamiento a día de hoy que vaya al origen de la COVID persistente, porque tampoco está clara a día de hoy cuál es la causa etiológica que provoca esta persistencia sintomática. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos. Las 11 y 31 minutos. Somos Caribe, somos Alba Ciudad. Somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial. 96.3 FM, te lo dice MHA. Coyuruani de un caudal, afanoso, amable y servicial, que suena el calipso sin parar, dejando honda huella, feelings van, Leopoldo y Creotilde seguirán, célebres del cielo aplaudirán, una madama y un músico especial. No se te ve, ¿por dónde está? Que el espilpán por aquí se encontrará, Las 11 y 35 minutos. La más hermosa música tradicional del oriente venezolano. La escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Fría. No te bañes, Dorotea, en esa agua tan resfría. Si te llegas a morir, si te llegas a morir, si te llegas a morir, no hay quien me haga la comida. Si te llegas a morir, si te llegas a morir, si te llegas a morir, no hay quien me haga la comida. Ayer te compré una paila pa' que hicieras el café. Te compré una paila pa' que hicieras el café. Si la llegas a romper, si la llegas a romper, si la llegas a romper, no te la compro otra vez. Si la llegas a romper, si la llegas a romper, si la llegas a romper, no te la compro otra vez. Oye, Dorotea, deja de saltar, si sigues brincando te vas a esnucar. Oye, Dorotea, deja de brincar, si sigues saltando te vas a matar. No te quiero regañar con muchísimo alboroto. Con muchísimo alboroto. Lo que quiero es Dorotea, lo que quiero es Dorotea, lo que quiero es Dorotea, que no me rompas los corotos. Lo que quiero es Dorotea, lo que quiero es Dorotea, lo que quiero es Dorotea, que no me rompas los corotos. Dorotea de mi vida, consejo te voy a dar. Dorotea de mi vida, consejo te voy a dar. Mira por lo que más quieras, mira por lo que más quieras, mira por lo que más quieras, déjame vivir en paz. Mira por lo que más quieras, mira por lo que más quieras, mira por lo que más quieras, déjame vivir en paz. Oye, Dorotea, deja de saltar, si sigues brincando te vas a esnucar. Oye, Dorotea, deja de brincar, si sigues saltando te vas a matar. Dorotea, te vas a esnucar. Dorotea, ya no saltes más. Dorotea, ya no brinques más. Dorotea, te vas a matar. Dorotea, te vas a esnucar. Dorotea, te vas a reventar. Dorotea, ya no saltes más. Dorotea, ya no brinques más. Dorotea, las 11 y 38 minutos. Las canciones que nunca pasan de moda las disfrutamos en Alba Ciudad 96.3 FM, así que no cambies el dial. El tiempo pasa, la vida pasa, son muchas cosas que tú deseas realizar. Ser feliz, debes la vida gozar como la estoy gozando yo, con todo su calor, como este que te ofrezco yo. Traigo un ritmo sabroso pa' tus venas, que no pueda mandar en barco de vela, que nunca más entre en tus penas. Las 11 y 42 minutos. Acomodadito. 11:47. Alba Ciudad 96.3 FM, revolucionando la cultura. Soy un hombre divertido. Yo no sé lo que es tristeza. Soy un hombre divertido. Yo no sé lo que es llorar. Soy un hombre divertido. Y cuando llego a una fiesta, soy un hombre divertido. Yo me pongo a parrandear. Soy un hombre divertido. Soy un hombre divertido. Soy un hombre divertido. Soy un hombre de verdad. Soy un hombre divertido. Y cuando llego a una fiesta, soy un hombre divertido. Yo me pongo a parrandear. Yo no sé lo que es tristeza, yo no sé lo que es llorar, y cuando llego a una fiesta, yo me pongo a parrandear. Me gustan las diversiones, yo no sé lo que es sufrir, por eso nunca me canso de cantar y de reír. De cantar y bailar, de cantar y bailar, de bailar y reír, de bailar y reír, de colarme en la fiesta, buscarme una jeva y reírme de ti, ja, ja, ja, ja, ja, ja. De cantar y bailar, de cantar y bailar, de bailar y reír, de bailar y reír, de colarme en la fiesta, buscarme una jeva y reírme de ti, conmigo. Señores, vamos a comenzar ahora un jueguito en el que necesitamos la participación de la banda y la participación de ustedes también directamente. Como diría Tony Echavarría, Cambumbo, todo lo que yo diga, ustedes lo repiten. Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, abajo la mano, abajo la mano. Las 11 y 52 minutos. Ella llegó sin pedir permiso, una mañana sin previo aviso, se adueñó de mi alma, sobornó a mi corazón. Fue aquel día de un mes cualquiera, con su mirada, su piel de seda, que llegó a mi mundo y hechizado me dejó. Y se quedó su mirada bailando en mi corazón. Y no sé cómo olvidarla, vivo soñando su amor. Y se quedó su mirada bailando en mi corazón. Desde ese día te digo, enamorado quedé yo. Camino de su cintura y voy perdido en esta locura. Te juro encontrarla, fue como una bendición. Fue en aquel día de un mes cualquiera, con su mirada, su piel de seda, que llegó a mi mundo y hechizado me dejó. Y se quedó su mirada bailando en mi corazón. Y no sé cómo olvidarla, vivo soñando su amor. Y se quedó su mirada bailando en mi corazón. Desde ese día te digo, enamorado quedé yo, ay, quedé yo. Uy. Omar Enrique, y viene el mambo. Arriba, arriba. Vivo soñando su amor. Y se quedó su mirada bailando en mi corazón. Desde ese día te digo, enamorado quedé yo. Y se quedó su mirada bailando en mi corazón. Y no sé cómo olvidarla, vivo soñando su amor. Y se quedó su mirada bailando en mi corazón. Desde ese día te digo, enamorado quedé yo. Ay, quedé yo. Las 11 y 56 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. Palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Yo sí tengo la convicción de que no habríamos podido llegar hasta aquí si no hubiese sido por la contribución decisiva que la cultura y sus hombres y sus mujeres dieron a Venezuela para salir de las dificultades más grandes. Noticias al momento. ¿Sabía usted que Juan Vicente Torrealba es un venezolano universal designado como una de las 100 personalidades latinoamericanas más destacadas del siglo XX? En Xalapa, capital del estado de Veracruz, en México, una calle, un parque y una plaza llevan el nombre de este gran músico venezolano. Juan Vicente Torrealba suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Invitamos a la gran familia joropera de Venezuela a sintonizar el Taconazo Tuyero todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Disfrutaremos de talento en vivo, historia, poesía, entrevistas y mucho más. El Taconazo Tuyero, viernes de 2 a 3 de la tarde con Juan de Dios Peña, el embajador de la música tuyera, por Alba Ciudad 96.3 FM. Es la música central, herencia del que la siente. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La colaboración es ayudar y servir de manera espontánea a los demás. Trabajar en conjunto con otras personas para realizar una obra o alcanzar un objetivo. La colaboración nos lleva a vivir en paz y en armonía con nuestra sociedad. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Las artes plásticas en Venezuela y sus protagonistas. Luis Alfredo López Méndez nace en Caracas el 23 de noviembre de 1901. Realizó estudios en la Academia de Bellas Artes de Caracas. Fue embajador de Venezuela en Grecia. Las obras del artista plástico Luis Alfredo López se pueden observar en el Museo de Bellas Artes. Las artes plásticas en Venezuela y sus protagonistas. Las 11 y 59 minutos. El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. Llevo rato esperándote, otra vez lo volviste a hacer. Me dijo nos vemos a las 9, pero casi ya son las 10. ¿Será que se está poniendo ella? El vestido que me gusta, yo que estoy loco por ella y no sabe. A mí me gusta el natural, pero se arregla pa' que la vea. Siempre me pone a esperar, y a mí me gusta como sea. A mí me gusta el natural, pero se arregla pa' que la vea. Siempre me pone a esperar. Lo que no sabe es que me gusta como sea. Oh my God, mira lo mucho que se demora y pasan las horas. Mírame aquí esperando. A mí me gusta el natural, pero se arregla pa' que la vea. Siempre me pone a esperar, y a mí me gusta como.